Sábados, 17 horas. Hoy, mira que ya Sábados, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino. Sábados, ¿dónde vive? En aquella casa. ¿Dónde está Sábados, la casa? La casa está en la 17 calle. Horas. ¿Dónde está la calle? Hemos en la ciudad. Con todo ¿dónde es la ciudad? Entre las montañas. Hemos fracasado. ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes. ¿Y dónde están hemos los Andes? Fracasado con en todo América éxito. Del Sur, continente americano. Hemos fracasado los con mares, todo éxito. Aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. Sábados, 17 horas. Hemos fracasado con todo éxito. El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. La historia arranca así. La sociedad no tolera más violencia. Buenas noches. Será el día en que los botones duren tanto como los ojales, que el bien y el mal se hagan amigos de una vez y para siempre, que no nos midan por nuestros éxitos o nuestros fracasos. Pronto será el día en que las cucarachas sean agradables, no se discrimine a los pericotes y a los sapos los dejen salir de día. Pronto será el día en que la serpiente más venenosa te ofrecerá una manzana antes de morder, y los perros sentirán vergüenza por hacer el amor. Pronto será el día en que el volar de los pájaros no sea por el espanto de un ruido. Mientras tanto, nos queda el consuelo de que hemos fracasado con todo éxito. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo haciendo, una vez más, hemos fracasado con todo éxito. Seguramente para miles de personas que están escuchando este programa por error. Seguramente porque creen que aquí les diremos cómo triunfar en Bailando por un Sueño, lo cual efectivamente es cierto. Ahora mismo comenzaremos con ello. Yo les agradezco personalmente a todos los oyentes que se detienen a escuchar un programa en la radio, y sobre todo si es este que sale los sábados a las 5 de la tarde, porque viene a contrarrestar, con mucha ventaja, algunas pequeñas tristezas que uno tiene a veces. Yo les agradezco muchísimo esta muestra de cariño. Algunas personas creen que este es un programa de humor, y es verdad, en realidad es casi verdad, porque quienes hacemos hemos fracasado con todo éxito, tenemos una idea del humor muy elemental realmente. A nosotros nos da risa que otros se caigan. Había un rey, creo que era el rey Jorge de Inglaterra, Jorge II, muy famoso porque estaba completamente loco. No que estuviera loco, sino que sus formas de divertirse eran muy extrañas. Al tipo le gustaba sacarle la silla a sus invitados para que se sentaran en el suelo. Muy gracioso. Entonces, cuando venía un agregado cultural de embajadas extranjeras, el tipo lo hacía sentar, y ni siquiera él, sino uno de sus lacayos, le sacaba la silla al mencionado diplomático, que caía en el suelo. Y el rey se reía, pero no un rato, se reía 3 horas. Así que lo peor para el embajador no era tanto el haberse sentado en el suelo, sino permanecer en silencio mientras el rey se reía durante 3 horas. Eduardo II de Inglaterra hacía concursos entre sus cortesanos para ver quién se caía del caballo, quién se caía mejor del caballo. Al tipo le daba gracia como otro se caía del caballo. Entonces premiaba al que más lo hacía reír. Y así se pasaban las tardes y las tardes cayéndose del caballo los cortesanos para recibir alguna recomendación, algún honor o alguna distinción. Entonces la idea que tenemos en este programa es más o menos esa. Carlos Maveroff y quien les habla, Marcos Pérez, tratamos de hacer un programa de humor y cultura, pero ese tipo de humor

pienso. Bloque 1. La equivocación es perfecta. Hemos fracasado con todo éxito presenta Citas de célebres desconocidos. No te preocupes por lo que los demás piensan de vos. Están demasiado ocupados pensando en lo que pensás vos de ellos. Hemos fracasado con todo éxito presenta Mitologías y otras hierbas. Si me dieran a elegir ser niño en esta época, la verdad es que diría que no, para seguir siendo grande. Es que los veo a los chicos de hoy en día y no puedo dejar de decirme qué infancia más triste. Esta generación de nenitos no conoce lo que son los amigos del barrio, la barra de la esquina, el hecho de jugar en la calle hasta las 10, 11 de la noche, la escondida, la mancha, el partidito de fóbal en el potrero, esperar todo el día a que llegue la hora de los dibujitos. No sé, de pronto dudo que de tanto adelanto tecnológico signifique una mayor diversión para los niñitos, una infancia más feliz. Vos sabés que hace unos 20, 25 años atrás, yo era un pibe todavía, mi vieja me regaló un libro de Graciela Falvo que hablaba sobre un planeta de pura tecnología que ni montañas tenía. Era todo pulido, perfecto, y los niños, para jugar, se instalaban en unas máquinas de imaginar y a la hora de dormir usaban unas máquinas de soñar. La cuestión es que en ese planeta un día se corta la luz, no sé por qué motivo, y todas esas máquinas dejan de funcionar. Entonces los más viejos les enseñan a los más nuevos a remontar barriletes, a jugar al pisipisuela, a jugar a las bolitas, a jugar a la rayuela, que acá en Tunuyán le decíamos el luche. Cuando leí esa historia por primera vez, dije, esto es cualquiera. Pero esta mina, la Falvo, terminó siendo una visionaria. Predijo casi 20 años antes la aparición de los ciber, verdaderas máquinas de imaginar. Hay pibes, y no tan pibes, que están días enteros adentro. Y los canales infantiles, 24 horas diarias, las máquinas de soñar. Digo esto porque he visto muchos chicos que miran dibujitos hasta bien avanzada la madrugada y se olvidan de dormir. Creo que de alguna manera el pibe que se cría sin tener todo tan resuelto crece más sano, con menos quilombos, más fuerte y más capacitado para enfrentarse a la vida. ¿Qué voluntad de luchar, de superarse, puede poner una persona que ya jugando a un determinado juego se siente realizado? Por ejemplo, ¿para qué correr el riesgo de ser un corredor de autos si tenés el Need for Speed que parece tan real? Hay que perderle el miedo a las calles. Cuanto más salgamos, menos peligrosas van a ser. Es preferible una hora en la plaza que dos en un ciber. Con que dos o tres padres se pongan de acuerdo y vigilen en la puerta que nada les pase, quizá alcance para, de a poco, recuperar ese espacio hoy tan lejano como es jugar a la rayuela en la vereda un domingo por la tarde o a la vuelta de la escuela. Hemos fracasado con todo éxito, propone esta pieza musical. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. es lo que pasa, me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. ¡Solo! No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viviendo bien. Que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viviendo viejo. ¡Ah! Trataré de hacer las cosas. Hemos fracasado con todo éxito presenta Frases para analizar. Los políticos son como los pañales. Hay que cambiarlos con frecuencia y por la misma razón. Pare las orejas, abra los ojos y cierre la boca. Ya viene el radiocine. A ver vos, gaucho. Abrí el oído. Venga para acá, mija, venga. Ya que estás de ganador en una fácil cuadrera, ¡tapao! Con la polvadera lo voy a dejar sin asunto. Lo desafío en contrapunto, ya que para mí no es carrera. Bueno. Seré quien lleve el halago del desafío al instante, llevándolo por delante, como se hace con lo vago que un gaucho mal entrasado. No me va a hacer un desplante. No, bueno. Pero para mí se está poniendo peligroso. Quien vende su dignidad no debe vivir contento. Hay de pensar un momento que su vida es un ultraje. que ser gaucho no es el traje, sino lo que lleva adentro. Ganó un aplauso barato, queriendo mi estilo herir. Pero le puedo decir, aunque haya puesto distancia, el que vive en la ignorancia, de esa forma ha de morir. Compadre, yo tengo callo en la mano, por trabajar no las cuido. Jamás con todo he cumplido, dignamente estoy maltrecho, libre, honrado y satisfecho. No como vos, mantenido. El alfa con que ganaste antes que te abra una herida, como estas cuerdas cortadas, así va a quedar tu vida. Yo soy gaucho, carajo, y no me avergüenzo. La pampa es tierra para vivir con dignidad, pero para eso hay que tener coraje. Hemos fracasado con todo éxito, está hecho con ánimo de joda y espíritu navideño. Hemos fracasado con todo éxito, propone esta pieza musical. Hemos fracasado con todo éxito presenta Frases para analizar. Muchas personas están demasiado educadas para hablar con la boca llena, pero no les preocupa hacerlo con la cabeza hueca. Hemos fracasado con todo éxito presenta el siguiente contacto telefónico. ¡Epa! Ya tenemos un contacto telefónico. Hola, ¿con quién tengo gusto hablar? Hola. Sí, ¿con quién hablo? Soy Alejandro Dolina. Oh, ¿cómo anda, señor? Qué rápido que se comunicó. ¿De dónde está hablando, Alejandro? No, yo no me comuniqué. Se comunicaron conmigo. Es verdad. No, excelentemente. ¿Cómo le va? Muy bien. Le agradecemos mucho esta comunicación. Queríamos preguntarle dónde se encontraba en estos momentos. En Buenos Aires. Muy bien. Alejandro, queremos hacerle una serie de preguntitas. Con mucho gusto. Primero yo le voy a preguntar, ¿usted a qué se dedica? Pero usted no sabe, si me llamó debe saber a qué me dedico. Sí, es verdad, pero queríamos que usted nos lo dijera. Bueno, soy un empleado de la radio. Muy bien. Alejandro, en numerosas entrevistas usted ha dicho que sus producciones literarias, Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma, Lo que me costó el amor de Laura y Bar del Infierno, en esas producciones se repiten dos tópicos, flotan entre las páginas dos temas, el amor y la muerte. ¿Podría ampliarnos esta idea? Sí, se trata no de un propósito en realidad, no de un propósito anterior a las obras. Uh-huh. Uno empieza a escribirlas y desde luego está pensando en detalles del argumento, de la construcción. Y cuando termina empieza a fijarse si hay un aire de familia entre las obras. Y el aire de familia aparece en que siempre, escondida desde luego, no siempre evidente, pero oculta en los pliegues de la trama siempre está la angustia ante la muerte y siempre está la búsqueda, a veces desesperada, del amor. Insisto, no como un propósito previo del escritor, sino como una especie de fatalidad que tiene que ver probablemente con las obsesiones que uno tiene, aún sin saberlo. Uh-huh. A veces la angustia ante la muerte y la preocupación por la búsqueda del amor aparece incluso en momentos que parecen luminosos, que parecen humorísticos, que parecen hasta graciosos y picarescos, pero siempre casi como acechando esa idea de nuestra finitud. Me parece, por otra parte, que no hay nada nuevo en eso, ¿no? Casi todo el gran arte está pendiente de una cuestión amorosa, de una cuestión de angustia por la finitud. Así que yo no soy más que un aficionado entre tantos grandes artistas que se han preocupado, que han escrito, que han pintado, que han compuesto pensando en esos asuntos. Uh-huh. Alejandro, La Venganza Será Terrible, su programa de radio, posee esas charlas reflexivas y quería detenerme en una que usted improvisó aduciendo que había traído una del día anterior. Habló allí del arrepentimiento y puntualmente de la moral heroica y de la moral burguesa. Sí. ¿Podría explicarnos brevemente las diferencias entre una y otra y cuál prevalece en estos tiempos? Bueno, primero gracias por acordarse, ¿no? De una charla de la bueno, que yo no estoy seguro de acordarme, pero efectivamente sucedió así, ¿no? Yo cometí la torpeza de olvidarme el papel donde tengo las charlas o los apuntes correspondientes a cada día. Y no sé por qué cuestión surgió el tema de la moral burguesa y de la moral heroica y del arrepentimiento. Pero con respecto a este primer asunto, moral burguesa, moral heroica, ahí le aclaro, al comienzo de las obras completas de José María Rosa, el libro Historia, no de las obras uh-huh. completas, de la historia de don Pepe Rosa, hay un extenso capítulo acerca de moral heroica y moral burguesa, donde dice que la moral burguesa es aquella en donde el asunto principal es la prosperidad. Uh-huh. Se trata de ser próspero, se trata de asegurarse contra los vaivenes de la fortuna, de manera que conviene tener posesiones, el dinero es un asunto. Y esa es el valor principal es ese, la prosperidad. Contrariamente, la moral heroica propone como principal valor aquel que justamente tiene ese nombre, uh-huh. el valor, el coraje. entre nosotros aparece esa forma de considerar la vida, ¿no? Muy probablemente durante los años de la ocupación musulmana en España, uh-huh. años de lucha en que prácticamente los hijos varones de cada familia se ejercitaban en el coraje, en el valor, antes que en cualquier otra cosa. Y el buen nombre de una persona estaba dado por el valor con que se conducía en esa guerra, que como duró tantos años, ya parecía como una parte fatal de la vida, ¿no? La uh-huh. guerra. Después esto probablemente se trasladó aquí en la conquista, y en la Argentina hay, evidentemente hubo en la historia una idea bastante parecida a aquella de los españoles que luchaban contra el Islam. El valor era quizá más importante que las posesiones. Uh-huh. El buen nombre se obtenía antes que con la riqueza, con el ejercicio del coraje. Aparece esto en el gaucho y aparece, ahora solo queda en nuestras tradiciones literarias, en nuestras canciones, en donde siempre un hombre de coraje es bien considerado. Desde luego, nuestra vida, la vida de estos siglos, la vida global de estos siglos, no tiene mucho que ver con esa moral, y desde luego la que prevalece es la otra, es la moral burguesa, en donde ciertamente el buen nombre se consigue por la prosperidad y por las posesiones. Uh-huh. De todos modos, yo señalaba en esa charla un peligro. Si bien nos resulta simpático el heroísmo, nos resulta por ahí desde el punto de vista artístico más valioso un héroe que un rico, en la vida real, en la vida actual, desaparecidas las causas nobles, un héroe a menudo está banalizado, y entonces ya no aparece un señor que lucha por su patria o por su libertad, sino que el valor se ha degradado y aparece un tipo que es hincha de un equipo de primera vez, que se le pisa la bandera, te mata, ¿no? Eso es más o menos lo que yo dije aquella noche. Bueno, mejor era otra cosa y no me lo acuerdo. Está bien. Alejandro, yo quería hacer una pregunta literaria. Arthur Conan Doyle y Chesterton crearon ambos personajes con características similares, Sherlock Holmes y el padre Brown. Y el padre Brown, sí. Ajá. Eran hombres del pensamiento y de la deducción, ¿no? Ah, exactamente, investigadores, esclarecían. ¿Cuál de estos dos personajes le parece a usted, digamos, más rico o mejor, por decirlo de alguna manera? ¿Y cuál mire, como personaje, como escritor, yo creo que Chesterton es un escritor mucho mejor que Conan Doyle. Uh-huh. Pero sin embargo, a mí me parece que es evidente, ¿no?, que el personaje de Holmes es un personaje con más fortuna que el padre Brown. Uh-huh. Me parece que, no sé si por mérito literario o por simplemente aclamación popular, el personaje de Holmes nos parece más rico, nos parece lleno de pequeños detalles que a veces son muy divertidos en los personajes de los relatos policiales. Tiene defectos, tiene muchísimos defectos, ¿no? Uh-huh. Es un poco vicioso, es un poco ambiguo, parece poco generoso con su compañero, el doctor Watson, es un poco intratable, mientras que el otro es un curita simpático, pero yo no sabría muy bien qué decir después de los primeros 30 segundos del padre Brown. En cambio, Holmes, pésimo violinista, habitante de una casa cuya descripción podríamos hacer, ¿no? Nos parece no solo más real, sino más divertido, más prolijamente tratado. Uh-huh. Me parece que, en cambio, los relatos de Chesterton y del padre Brown están lógicamente mejor construidos. ¿Se entiende lo que digo? El personaje es evidente mejor Holmes. Sí, sí, sí. Pero los relatos de Holmes no son tan, no están tan bien construidos como los de Chesterton en general, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que pienso. También creo que Chesterton es un escritor superior a Conan Doyle. Uh-huh. Pero imagínese, Holmes está en 500.000 películas. y le preguntamos por Sherlock Holmes a cualquiera y ya sabe de qué se trata, hasta podría dibujar su pipa, esa gorra, el piloto, ¿no? En cambio, al padre Brown lo conocen los aficionados a Chesterton y muy poca gente más. Alejandro, última preguntita. ¿Qué haría usted si fuera presidente de la nación? No, renunciar, ¿qué voy a hacer? No haría nada. Directamente. Renunciar para que viniera otro mejor, ¿qué voy a hacer? Bueno. No puedo con el cajón de mi escritorio, quiere que organice la república. Bueno. Muy bien. Bueno. Alejandro, ¿podría enviarnos un saludo pronunciando su nombre y a nuestro programa Hemos Fracasado con Todo Éxito? Bueno, ¿qué? ¿Yo tengo que decir una vez más cómo me llamo? Sí, sí puede ser. O sea, vamos a ensayar. Después nosotros se la mostramos a nuestras novias y nos hacemos los agrandados. Bueno, ¿verdad? Yo lo ensayo. Toma número uno. Bueno. Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un saludo para Hemos Fracasado con Todo Éxito. Quedó. Los saludos son gratis. Muy bueno. Bueno, los saludos grabados son cosas de tipo que no quieren gastar en un regalo verdadero, ¿no? Es cierto. Un regalo de verdadero es una caja de alfajores, por lo menos. Escribir una poesía es tan difícil, Alejandro. Qué sé yo. O escribimos algo. No está mal eso, sin embargo, no está mal. Usted sabe que con los años esos pequeños recuerdos, por ahí una foto, una firma de alguien que pasó por nuestra vida, no yo, que no soy nada, pero de alguien que pasó por nuestra vida y dejó alguna huella, son recuerdos lindos. Bueno, Alejandro, queremos agradecerle enormemente esta comunicación y sobre todo a Maika Iglesias, que habló, pero no le miento, 57 veces por lo menos a partir de hace 12 años. ¡Qué barbaridad! Así es que, no, le agradecemos. Gracias a ustedes, yo les pido disculpas porque en otro sábado hemos andado por ahí como zapallo en carro, de un lado para otro. Uh-huh. Y no hemos podido establecer esta comunicación. No, bueno, pero salió accidentada, los tropezones, pero salió. Alejandro, pero salimos, aquí estamos, hemos sobrevivido. Bueno. Muchísimas gracias, estamos con... agradezco mucho el interés por lo que yo hago, por las pequeñas cosas que uno tiene, qué sé yo, para mí son muy importantes, pero que otros interesen en ellas me parece una demasiada benevolencia. Bueno, sí, realmente nosotros nos descubrimos admiradores suyos y de su obra, y bueno, hasta siempre, y ya estableceremos un nuevo contacto para ver hasta cómo... Hasta pronto, hermano, que andes muy bien. Bueno, chau. Adiós. Hemos Fracasado con Todo Éxito propone esta pieza musical. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Dónde está escondido ese recuerdo tan preciado que parte de tu cuerpo guarda todo olvidado? ¿Por qué estás tan cansado? ¿No ves que sos pendejo? Deja de complicarte, que ya estás casi muerto. La, la, la. Tan está escondido ese recuerdo tan temido. Parte de tu cuerpo guarda todo escondido, escondido. Muerto, muerto, muerto, mira, te están velando, son todos tus amigos. La confusión es clarísima. Buenas noches, compatriotas. Alfonso Gris, Beagle, con Abel Ruiz, cara pintadas, Maradona, la Austral, la tablada, Saqueo, Sabatini, las Copas Libertadores, Cabal, privatización, bajada de corrupción, Corte Suprema, inundación, Rolling Stones, Gatis, Maris, Julia, Pacaso Carrasco, tráfico de armas, penales de Golco, reelecciones, Cabellos, Cabrán, de la Alianza, México, María Solacho, Ferrari, 19 y Rodríguez, Puerta, La Baña, Kirch, Zaffaroni, Vélez, extradiciones, aumento de tarifa. Hemos fracasado con todo éxito. Hemos fracasado con todo éxito presenta Citas de célebres desconocidos. El mago hizo un gesto y desapareció el hambre. Hizo otro gesto y desapareció la injusticia. Hizo otro gesto y se acabó la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago. Hemos fracasado con todo éxito. Lucha contra la presencia total de la amargura. Funeraria y voló y voló. Auspicia el pronóstico del tiempo a cargo del doctor Roberto Desnucasapos Frescoliti. Funeraria y voló y voló, para que el último viaje sea el mejor. Con ustedes, el pronóstico del doctor Roberto Desnucasapos Frescoliti. Suave, con poca precipitación en la zona cuyana, el día para hoy va a estar bárbaro. Todos aquellos que tengan pensado salir de su casa, que se abriguen mucho con gorro, bufanda, polaina, media y calzoncillo largo, porque va a estar fresquito, fresquito como Walt Disney y sus deditos. En la zona de montaña hay viento blanco y agua fresca en los arroyos, lo que hace tiritar a los pejerreyes y estornudar a shiz a las truchas, lo que hace imposible la pesca, según afirmó un pescador que se le enredó la línea y se pinchó el meñique con el anzuelo. Y bueno, que se embrome para andar pillando bichos de la naturaleza que a él no le hacen nada, igual que un amigo mío tartamudo que no hace nada y le dicen metralleta, ta ta ta ta ta. En la zona septentrional sigue entrando otro frente frío que te congela los meniscos en 2 segundos, según afirmaron familiares del finado Tarzán, que Dios lo tenga en su santa liana. Bueno, depende de la chapa. Este es en parte meteorológico, dependiente de la colaboración de la Fuerza Aérea Argentina. Si llueve, lleve paraguas. Si no, no lleve nada. Si va a compartir el frío comiendo ají, puta parió, tenga cuidado que el que come picante después caga fuego, informó Roberto Desnucasapos Frescoliti. Y recuerde, al que madruga a la tarde duerme la siesta. Gracias. Hemos fracasado con todo éxito propone esta pieza musical. Okay. Scabadoo, Scabadoo, Scabadoo, Scabadoo, Scabadoo. I said, people of Babylon, well, if you wanna be wrong, you got to be strong. Cause if you don't, you go down, down, down. Well, you fight the hand that feeds you, you spit in the face of those who need you. Don't you know when you're old, it's gonna feed you on your own. I hear my black brothers tell me every day about how they've been put down in so many ways. Well, don't you know, Rasta, we've been treated just the same way. I looked around and all I see is white trash in a Babylon, white trash in a London, white trash right here in Buenos Aires town. Hemos fracasado con todo éxito presenta Citas de Célebres Desconocidos. Cuando el carro se haya roto, muchos te dirán por dónde se debía haber pasado. Proverbio turco. El gaucho está comprometido con su tierra, casado con su problema y divorciado de su riqueza. Hemos fracasado con todo éxito transmite en los tres continentes del Valle de Uco. ¡Buena, don Ortega! ¡Buena, don Gacé! ¿Qué andas yendo por estos pagos? Acá me ve buscando unas vacas que alguien me las encontró antes que yo las perdiera. ¿Ve? Ese es el mal de los que tienen mucho. A mí me pasa de largo. ¿Y usted qué se cuenta? Acá ando, a punto de divorciarme. ¿Por qué será? ¿Lo pillaron en un renuncio? Al contrario. La Eulalia se inscribió en el concurso quiero ser la novia de Ricardo Ford. No me digas que se enojó por esa soncera. No, me enojé porque le eligieron. Esta tarde se toma el avión nomás, para la capital. Déjela, ahora que está soltero nos podemos ir al Festival de los Peluqueros. ¿Y qué vamos a hacer en el Festival de los Peluqueros? Comer carne mechada. Mire usted, don Gacel iba a preguntar cómo le fue a su tío en la operación. No, no era una operación, era una autopsia. ¿Eh? Ortega, dígame, ¿le retó mucho a su señora para quedarse un rato más a jugar las cartas? No, no, total, estos cuatro dientes me los tenía que sacar igual. Ay, don Gacé, desde que la Eulalia se fue, siento que la casa está como vacía. ¿La extraña mucho? No, es que sí, llevó los muebles. Oh, qué macana. Esta mañana estaba tan mal que decidí matarme tomándome mil aspirinas. Ah, sí, ¿y qué pasó? No, después de tomarme la segunda ya me sentí un poquito mejor. Don Ortega, para que no piense más en su señora, le propongo un trato. Le cambio su caballo por mi escopeta. ¿Pero qué hice? No es justo. Además, yo tengo este caballo desde que es potrillo. Y yo esta escopeta desde que era revólver. Ah, don Ortega, yo no quiero su escopeta. Me voy para el rancho. Bueno, póngase contento, don Gacé. Arriba ese ánimo. Y si ando contento, don Ortega. Ando muy contento porque me acabo de comprar un aparato para la sordera, que es una maravilla, mire usted. Me lo puedo meter en la oreja y nadie se da cuenta. ¡Qué bueno! ¿Y cuánto le ha costado? Le doy cuarto, don Ortega. Le doy cuarto. Hemos fracasado con todo éxito, propone esta pieza musical. Esta noche no valen excusas, no vayas a decirme que no. Voy a arrancarte la blusa y del mismo bocado el sujetador. Más vale que te ponga una fraguita comestible, que esta noche estoy muy susceptible. Estoy que yo chispa, estoy que doy calambre, estoy que fundo los fusibles. Tengo la sangre que me hierve, tengo calofrío, tengo fiebre. Tengo las hormonas locas perdidas. Esta noche, esta noche. Salva María. No me diga que te duele la cabeza, que he comprado 5 cajas de aspirina. También he comprado una brocha y una lata de vaselina. Me da lo mismo que me diga que esta noche no te has depilado. Me he comprado un libro pa' aprender a echarte los pelos pa' un lado. Y tengo la sangre que me hierve, tengo calofrío, tengo fiebre. Tengo las hormonas locas perdidas. Esta noche, esta noche, esta noche. Salva María. Ibas a volverte loca si supieras en la parte de tu cuerpo que pienso cada vez que me pongo la armónica en la boca. Pelota llena de cariño, de amor y de sentimiento. Y tengo el rabo que parece el pescuezo de un cantao de flamenco. Voy a cometer un atentado, esta noche me voy a inmolar. Tengo entre las piernas un hasta allá. Y tengo la sangre que me hierve, tengo escalofrío, tengo fiebre, tengo las hormonas locas perdidas. Esta noche, esta noche, esta noche. Dios te salva, María. Hicieron posible esta amable colección de inexactitudes radiales Marcos Pérez, polígrafo y anfitrión de Hemos fracasado con todo éxito. Próxima visita auditiva, sábado 17 horas. Gracias. Totales. La historia finaliza así.